Qué bonita canción, qué belleza de canción para rememorar también un momento histórico por el que estamos viviendo en este 8 de octubre. Papá, cuéntame otra vez, una historia conocidísima de Ismael Serrano, dedicada para su padre. Y esto le puso música a la poesía de Antonio Machado que compartimos esta mañana, He andado muchos caminos, su título, de este poeta de Sevilla que nació en el año 1875 y que murió en 1939 en Collioure. Un poeta español, claro, Antonio Machado. Aunque influido por el modernismo y el simbolismo, su obra es expresión lírica del ideario de la generación del 98, hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano menor del también poeta Manuel Machado, pasó su infancia en Sevilla y en el año 1883 se instaló con su familia en Madrid. Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otros institutos madrileños. En el año 1899, durante un primer viaje a París, trabajó en la editorial Garnier y posteriormente regresó a la capital francesa, donde entabló amistad con Rubén Darío. Nada más y nada menos, se juntaron los poetas. Doctorado en Filosofía y Letras en el año 1918, Antonio Machado desempeñó su cátedra en Segovia y en 1928 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Al comenzar la Guerra Civil se encontraba en Madrid, desde donde se trasladó con su madre y otros familiares al pueblo valenciano de Rocafort y luego a Barcelona. En enero de 1939 emprendió camino al exilio, pero la muerte lo sorprendió en el pueblecito francés de Collioure. Antonio Machado hoy fue nuestro poeta. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Y buen día, y muy buen día, y muy buen sábado. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Más allá de cómo esté el tiempo afuera, más allá de cómo diga el pronóstico del tiempo que va a estar el resto de la jornada, puede ser un día hermoso para vos. Puede ser un día hermoso porque elijas tenerlo así. Puede ser un día hermoso porque de tan hermoso vos pienses que no es un día para la tristeza. No puede amanecer tan bello afuera y tan feo adentro. Entonces elegís el lugar donde querés estar. Un sábado como el de hoy, 8 de octubre de 2016, un día que no va a volver nunca más. Es el día que tenés que vivir por único, por irreemplazable, por incondicional, porque nada puede cambiar lo que va a pasar a partir de este día, 8 de octubre, sucede lo que tiene que suceder. Y vos vas a ponerle el aporte que puedas, con aquellos recursos de que estés armado o armada, con esos recursos de la esperanza, de la paciencia, la tolerancia, el optimismo, o no, con todo lo contrario. Tal vez para atravesar experiencias distintas, porque todos pasamos por experiencias de aprendizaje diferentes. En el momento que nos toca, y el momento a veces no es el mismo para uno que para el otro. A veces atravesamos tiempos distintos. A veces lo que queremos es distinto a lo que quiere el otro. Son experiencias únicas, como el día de hoy, 8 de octubre. Un fin de semana largo. Un fin de semana XL. Para descansar, para reflexionar, para leer, para escuchar música, para dejarte querer. Un 8 de octubre en que también vamos a recordar al Che Guevara. Por su entrañable transparencia, por sus ideales, por su pensamiento revolucionario, porque un día como el de hoy, de 1968, empezaban a asesinar al principal hombre de Latinoamérica, a mi humilde parecer. Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1967, creo que, no 68. A veces puede pasar. Era atrapado por el ejército boliviano traicionado también, llevado hasta La Higuera, donde fue fusilado el día 9, un día como el de mañana. Con su querida presencia, comandante Che Guevara, hacemos a mucha honra este programa que es Trinchera. Y es trinchera por él, aunque poca gente lo sepa. Este programa fue elegido, un espacio de comunicación como Trincherita, y aunque poca gente lo sepa, es por Ernesto Che Guevara. Por admiración incondicional, incorruptible hacia su persona, hacia su ser político, económico, civil y también de soldado, de médico, por supuesto, de estadista. Aquel hombre que mataron, pero no sus ideales. Esos ideales que hoy nos forjan a nosotros revolucionarios, peleadores, buenos lectores, gente culta. Tratamos de parecernos a un hombre que mataron, a un hombre que mataron por liberar la mente oprimida de los pueblos pobres. Seguiremos adelante, sí. Hasta siempre, Che. Tus ideales se quedan en cada uno de los que seguimos respetando tu historia y tu paso por esta tierra. Raíces de mi tierra, hablando de raíces, está lleno de calorcito humano, lleno de sueños, de canciones, de pensamientos, de revolución, de cansancios y de fortunas, de victorias, que no es poco, con Gustavo Hoffman, que acompaña la puesta en el aire. Mi nombre es Karina Maldonado y hasta la una de la tarde nos quedamos en la Tecno 88.3 con Don Gigu, segundo Fermín Maldonado, con Lidia del Valle Gómez. Sí, parte de esta trincherita. ¿Cómo claro, le va? Claro que sí, buen día a Gigu, todos. Gigu, querido. Claro, muy lindo todas tus palabras. Bueno, estábamos atentamente como los oyentes escuchando, ¿no? Me parece perfecto, así que buen día Argentina, buen día Santiago del Estero. Ajá. Buen día Avellaneda, por supuesto, donde nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, haciendo Raíces de mi Tierra, la trincherita de todos los sábados, en estas tres horas que vamos a transcurrir junto a todos ustedes. Los invitamos a escucharnos a través de una página web que es latecno.com.ar y aprovecho para mirar a mi izquierda, que es el costado de mi verdad, para verla con ojos claros, con los lentes puestos, con el pañuelito multicolor y ya las líneas telefónicas anotadas para que puedan llamarla a algunos admiradores. Puede que suceda, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué sí. tal? Buen día, Karina. Buen día, Lidia. ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. ¿Vamos a invitar a llamar a los oyentes? Bueno. Vamos a ver cuáles son los teléfonos. Tiene que llamar al 4227-0037. 4227-0037. O al 4207-5264. Sí, señora. Y hay otro. Más. Sí. 4353-2745. Y estamos en la página web www.latecno.com.ar. En las redes sociales nos encontrás a través de Facebook en el grupo Raíces de mi Tierra 2 y en Twitter en @raicesenlatecno. Las 10 de la mañana con varios minutos ya. Sol en Avellaneda, música en la Tecno. Thank you.

que nos manda besos a todos, que nos felicita, está escuchando el programa, que le manda saludos a la mami Lidia. Está bien, gracias. Así, Pochi. Así que bueno, te vamos a dedicar este segmento, Pochi, de los hermanos Herrera. Primero la chacarera del Chango Rodríguez, a dúo con el dúo Coplanacu, no a dúo, sino como invitados, Roberto Cantos y Julio Paz, con la chacarera Golpear de Bombo, y recién la chacarera del Duende Garnica y Julio Herrera, pa' mi Suncho Corralera. Ajá, Suncho Corralera, ella de Suncho Corral. Claro, claro. La muchacha que conoció a alguno de los hermanos Herrera, pa' mi Suncho Corralera. Medio difícil de pronunciar el título, que le puso letra al Duende Garnica. Querido Garnica, la música de Julito Herrera. Los hermanos Herrera, que son uno de los artistas que participaron del disco Nostalgias de Santiago volumen 2 de Don Gigu y que van a estar presentes el viernes 14 aquí en la facultad, en la sala de videoconferencias, la presentación de Nostalgias de Santiago, volumen 2, aquí en Avellaneda. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra es canción latinoamericana. Latinoamericana. Raíces de mi tierra. El pasado día. Ay, necesito recordar. El pasado día. Martes. Martes. La conferencia de prensa de los hermanos Rojas, Jorge y Lucio, presentando sendos trabajos discográficos. En el caso de Lucio Rojas, El Indio, la novedad del disco nuevo. Y en el caso de Jorge, no, perdón, la novedad del disco solista, que ya lo vamos a conocer, se llama Yo Soy El Indio. El Indio Lucio, que hace un perfil, si se quiere, más folclórico. Ya lo hemos conocido y lo hemos escuchado cantar con los Carabajal. Ya le vemos en él el perfil de más folclorista y de más fuerte respecto a las interpretaciones. En el caso de Jorge, sabemos que siempre fue un artista más cancionero, más romántico y también lanzado hacia el mercado, ¿no? El mercado hispanoparlante. De allí, de esa conferencia, hemos logrado la conversación con cada uno de ellos. Hemos hablado en representación del programa, tanto con Lucio como con Jorge Rojas. Y vamos a compartir en segmentos, de manera fragmentaria, la conversación que tuvimos con cada uno. Más tarde es muy probable que podamos llamar a Lucio para que lo que tenemos que conversar lo conversemos directamente en vivo. Pero Jorge Rojas está de gira, es bastante complicado encontrarlo, pero ese día estuvimos frente a frente y empezó así la conversación. ¿Cómo estás, Jorge? La conclusión, el balance de este décimo aniversario. Muy positivo, por eso es que queríamos festejarlo. Sentimos que el cariño y el afecto y el acompañamiento que nos ha brindado nuestro público durante todos estos años merecía que cuando aparecieron los 10 que hiciéramos algo especial. así que nos pusimos a trabajar nada más. Para esto afrontamos cambios importantes, cambios de etapa, que siempre estos cambios nos han hecho crecer. Y bueno, hoy con la satisfacción de que desde la familia estamos mostrando en escena dos espectáculos. Uno de profunda raíz folclórica que tiene como protagonista de la familia al indio. Y otro en el que me animé a algunas fusiones un poco más jugadas y a alguna interpretación también con algo de crecimiento. Así que bueno, hoy estamos en ese momento. Fue un proceso, la verdad que bastante dedicado, el poder montar las dos escenas que tuvieran características diferentes, que esos espectáculos que ustedes puedan ver sean notables las diferencias entre uno y otro. Y a eso sumarle, bueno, habría que ponerle, una vez que ya tuvimos las escenas, después de muchos días de ensayo y reordenar las bandas, de desdoblar de un solo espectáculo a hacer dos y con características distintas, había que darle discos. Y en este aniversario pensamos en todas nuestras canciones, en todo nuestro repertorio, y pusimos en la mesa todo lo que teníamos y empezamos a reversionar, a darle nuevos colores, nuevos matices, y apareció esta idea de que pudiéramos hacer esta serie de discos, que son varios: el disco del indio, el disco aniversario, el disco de intérprete, que es el disco hoy, el disco sinfónico y el disco de raíz folclórica a trío con Lucio y Alfredo. Y queríamos dejárselo como regalo a toda nuestra gente, por lo que decíamos al principio, por este acompañamiento incondicional que han tenido, por habernos dado la oportunidad de expresarnos en una carrera donde sentimos que cada año el balance era positivo, que cada día se crecía un poquito más. Y bueno, queríamos devolverle todo esto a la gente en un trabajo muy profundo, que ha sido dedicarnos a darle las características en la escena y por supuesto en los discos. Así que este aniversario vino con un agradecimiento profundo a nuestro público. Entre las mías, por sentir que puedo volver a amar, hoy voy a empezar a vivir de nuevo, a dejar atrás lo que me hace mal. Voy a mantener viva la esperanza, aunque a veces quede en la oscuridad, porque sé que así como todo cambia, que también mi suerte ya va a cambiar. Y voy a seguir andando el camino, porque tengo sueños que transitar. Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará, que la vida es por vencido, y voy a enfrentar a la adversidad, porque sé que no todo está perdido, si aún me quedan fuerzas para luchar. Y voy a seguir andando el camino, porque tengo sueños que transitar. Voy a celebrar El disco Aniversario, que marca los 10 años de carrera solista de Jorge Rojas, la conversación que tuvimos con él en esta primera parte, en donde aclara este trabajo, que además también está forjado por el primer disco solista de su hermano. El segundo momento de la charla lo vamos a escuchar en este momento. Vos sabés que es interesante cómo te plantás en este 10º aniversario tuyo también haciendo hincapié en el logro del disco solista de tu hermano, porque lo tomás como parte de la conclusión, el balance de este 10º aniversario, Jorge. También cuando hablamos con el Indio hace unos minutitos, él te marca a vos como un referente fundamental, nos parece lógico por la cuestión sanguínea, por el trabajo de tantos años, pero él hacía, y si se quiere, lo toma como algo naturalizada. La diferencia de él está en la peña y vos estás arriba del escenario, del teatro. Por eso él le toca la trastienda y al vos no, son las características que planteamos. A ver, lo de Lucio no es el inicio, pero de una nueva etapa. Él en su carrera lleva 18 años cantando. Nosotros como familia tuvimos un proceso de 10 años de unas vivencias increíbles. El propio crecimiento de los changos ha forjado este cambio de etapa. Teníamos nosotros en algunos momentos nuestro show que fue creciendo a tal punto que había lugares donde cantábamos hasta 3 horas, porque era muy grande la participación de cada uno de nosotros. Al principio yo llevaba el protagonismo de un intérprete solista que era acompañado por sus hermanos, pero que cuando pasaron 10 años habían crecido de tal manera que la escena se había hecho muy grande. Entonces, como familia un día nos planteamos, bueno, desdoblemos este espectáculo, todo nuestro repertorio, nuestras experiencias en dos expresiones. Entonces, para mí sigue siendo un proyecto familiar. Para mí, el Lucho es el protagonista de la familia del espectáculo con características de raíz folclórica. Y yo soy el protagonista de la familia de un espectáculo que tiene un poco más de fusión con música latinoamericana. Entonces, nuestra familia está poniendo en escena dos espectáculos. Es nuestra familia la que ha trabajado estos discos. Somos cada uno de nosotros lo que hemos estado, tanto Lucio pendiente y trabajando sobre todos estos discos y sobre mi espectáculo, como yo sobre su disco y sobre el espectáculo que él lleva adelante. Entonces, a ver, armamos dos espectáculos y decidimos quiénes iban a ser los protagonistas de cada uno, quién lleva la cara visible de las dos propuestas. Pero sigue siendo una propuesta familiar. Las trabajamos en conjunto y hoy tenemos el orgullo de que una gran capital como Buenos Aires, en el mismo mes, la familia esté presentando los dos espectáculos con un acompañamiento del público a sala completa. Entonces, por eso mismo es que nosotros hoy queríamos agradecerle con pura música y con todos estos materiales. Calma, tantos años con tu ausencia y hoy me dices que me amas. Sabes, aún no entiendo tu partida. Cuando vi que te marchabas, yo sentí que me moría, que me moría. Nada me guardé, te di mi alma. Hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos. Lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. otra vez. Beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes, esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte. Tuyo como lo es tu propia sombra, una vez te di mi vida escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó. Faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos. Lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte. Tuyo como lo es tu propia sombra, una vez te di mi vida escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó. Tu amor. Bochy debe ser una de las encantadas. Charlamos con Jorge Rojas. El disco es aniversario por sus 10 años de carrera solista. Primero escuchamos Voy a celebrar, Jorge Rojas y Néstor González los autores, y después en otro audio que compartimos la canción Sin Memoria de Jorge Rojas y Fernando Quevedo. Por cierto, reversionadas, canciones de siempre, canciones de su carrera, canciones que van de regalo para agradecer al público tantos años de acompañamiento. El disco aniversario de Jorge Rojas. ¿Sabes qué? Hablamos mucho más con él y con su hermano también, para dentro de un ratito. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, vidalita y guajachi aquí. Ay, vidalita y guajachi aquí. Ay, vidalita y guajachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Me acordaba de estos tiempos, de los tiempos de niñez, ¿no? Donde toda persona pasamos esos momentos. Y qué lindo a veces cuando nos ponemos a recordar. Bueno, estoy un poquito con la garganta tomada, pero vamos a seguir. Y justo hoy me puse a pensar como hago siempre, acordarme de mi pago en primer lugar, acordarme de mi mamá, de mi tata, esos tiempos vividos que para mí fueron inolvidables en toda mi vida y lo seguirán siendo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando salía el sol más fuerte era porque habíamos pasado la primavera y venía aproximándose ya el fin de año. Y los chicos pensábamos, como nos decía mi mamá, ustedes saben que a fin de año viene la abundancia para todos. Hay todas las cosas abundantes, lo que te regala la naturaleza. Eso que ustedes están viendo ahora, bien florecido, de todas esas flores viene el regalo para todos los chicos, que era la fruta, sea en las plantas del monte o en los cercos donde mi tata hacía muy poco tiempo había puesto la semilla bajo la tierra y él decía de ahí va a brotar una plantita y seguramente era una chacra, era una planta de trigo, un zapallar, una melga, como decía él, de sandía. Y bueno, todas esas cosas esperábamos los chicos y no veíamos las horas de que el fin de año se pase y llegue más rápido, ¿no? Mire usted cómo un chiquito empieza a pensar en el futuro. Así como día tras día le decía, yo me acuerdo que a mi mamá le preguntaba, mamá, ¿y yo cuándo voy a ser grande? Y bueno, tenés que esperar que pase el tiempo y vas a ver que el año que viene vas a ir a un grado más a la escuela, te vas criando. Y era cierto todo eso y por qué no decirlo, era la esperanza de un chico, no teníamos otra cosa que pensar sino en seguir creciendo y el día de mañana ser útiles para algo. Nosotros no sabíamos que a lo mejor nos iba a tocar ayudar a los más grandes, pero parece que de chiquito uno ya de solamente mirar en la forma que te van criando, te vas haciendo y ya tenés un pensamiento distinto. Ahí medio el monte, nosotros íbamos a veces para los cercos a ver la cosecha y mi tata nos decía, ustedes vieron que hace poquito la chacra eran chiquita y ahora miran las espigas de choclo que ya tienen. Todo se va criando, lo mismo va a pasar con ustedes que ahora son chicos y preguntan, a lo mejor el año que viene van a ser más grandes y nosotros nos poníamos contentos, pensábamos que íbamos a saltar a lo mejor 5 años o 10, pero no era, era todo de a poquito despacio y bueno, y todo va llegando. Lindos tiempos cuando es chico porque uno no piensa en otra cosa que crecer, de ayudarle a tu mamá de chiquito, hasta el más chiquito a veces se levantaba y le alcanzaba a lo mejor un mate al otro que estaba más distante. O cuando nos decía mi mamá, alcanzarle el mate al tata que ahí está tuzando los caballos, estaba por supuesto a una distancia y qué lindo era llevarle un mate hecha por mi mamá y que él tomara ese mate con tanto cariño. Eso era el orgullo de los chicos, de ser útiles para algo, de servir. Y así el tiempo nos fue llevando y nos fue haciendo hasta que llegamos a ser changos ya más grandes, más útiles, y según la edad, según los años que tenías, ibas ayudando a tu manera. Pero esas cosas no nos podemos olvidar, los que tenemos buena memoria, recordarlo es como digo siempre, uno tiene ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y por qué no volver a ser un changuito otra vez. Yo cada vez que estoy pensando en mi pago, voy, me parece, a esos tiempos de atrás, del tiempo que ya pasó. Pero es lindo recordar, será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar de verdad los años por arriba los hombros, para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Me está quemando en el pecho la copla de la vidala, y ando y solo por el monte, no tengo bombo ni caja. La vida es toda camino, todo arenal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su brasa. Allá por sobre los montes la luna redonda pasa. ¡Ay, quién pudiera tenerla! ¡Ay, si la luna bajara! Si la tuviera en mis brazos yo tendría la mejor caja. Pa' tinquearla despacito mientras suelto la vidala, para cantarle a Mailín, a Aña Tuya y la banda, a Herrera Suncho Corral, a Salavina Barranca, andar por todo Santiago con una luna por caja, después perderme en el monte buscando la Salamanca. Una guitarra, una caja, por vos yo aprendí a tocar y a rasguear una vidala para cantar. Escuché el son de mi caja, despierta, soy tu cantor, ya viene asomando el día y adiós, ya me voy. Qué feliz hubiera sido al ignorar la verdad y no saber que por otro de mí te ibas a soy tu cantor, ya viene asomando el día y adiós, ya me voy, y adiós, ya me voy. Le dicen el himno de Santiago del Estero, así llaman los santiagueños que saben terminar esta interpretación con una especie de zapucay, ¿no? Con una especie de grito, con permiso de la correntinacha, amiga. este gritito para celebrar la Vidala del Desengaño. Vidala del Desengaño, así la tituló Oscar Ocaño con derechos reservados a esta interpretación para el disco Santiago en el Alma. Oscar Ocaño cerraba el segmento Nostalgias en Vivo de Don Shigu, otro de los artistas que participó también del disco Nostalgias de Santiago volumen 2 y que también junto a los hermanos Herrera va a cantar en vivo el viernes 14 aquí en la sala de videoconferencias de la Facultad Regional de Avellaneda. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. ¡Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui! Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué Ari. Radio para entender. ¡Ay, Vidalita y Huacachiangui! Raíces de mi Tierra. Historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi Tierra. Hogar para las canciones con razón. Raíces de mi Tierra. En el aire. En el aire. Canciones con sentido. Quiero compartir con ustedes un mensaje que nos llega a través de las redes sociales. Es de Bahía Blanca, el mensaje de Angélica Teret. Muy bello mensaje, dice: hola, buen y bendecido día conjuntamente para todos los de tu programa Ídola Grosa, Grosa. Soy fana de los hermanos Rojas. Ahora estoy escuchando a Don Shigu, nuestro filósofo popular, porque dice cosas de la vida de la gente y me hace acordar los tiempos de mi niñez y mi adolescencia junto a mis padres y abuelos en el campo. La palabra melga, es lo que dice ella, era muy común para nosotros, para comparar lo recto, dice, o lo correcto, no sé qué quiso poner. Que Dios siga bendiciendo a Don Shigu, dice la oyente. Nosotros crecimos entre las espigas del trigo, el maíz, la avena, y cuando florecía el lino y la suave brisa las movía, nosotros decíamos: mirá las olas, cómo bailan. Abrazo para todos, dice la querida Angélica Teret, que manda este mensaje a través de las redes sociales escuchando. Muchísimas gracias, te mando un beso muy grande para vos. Filósofo popular fue llamado Don Shigu, bautizado a través de la audiencia que está atenta escuchando este programa. Gracias, corazón, una madraza, Angélica Ateret. Y para cerrar la hora, ya estamos pisando el reloj en la hora 11, Franco Luciani Trío. Hace tiempo que no lo programábamos a este armoniquista que quiero tanto. La propuesta de este disco que se llama Tang, con Daniel Gottfried en el piano, Ariel Argañarás en la guitarra y por supuesto la armónica de Franco Luciani. Un tema que le pertenece a Vos te encanta. Y con esto hacemos pausa luego para retornar en la segunda hora de esta trincherita.